la mano de Roma Lucero, a quien la saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Roma? Hola, muy buenos días, Gaby. Espero que tengan un maravilloso día. Y bueno, hoy vamos a hacer una receta, la verdad que tan fácil, creo que la más fácil que hemos visto y he dado en todo lo que es este periodo de recetas. Ah, muy bien. Bueno, entonces, agarrar las lapiceras ahí. Exacto. Y a registrar lo que se viene. Exactamente. Son unos bombones que son vivos, por así decir. En realidad la palabra que se usa es raw, pero bueno, lo vamos a hablar en castellano. Son bombones crudos, bombones vivos. Sí. Vamos a utilizar media taza de azúcar mascabo. Sí. Vamos a usar también una taza de maní. Maní que no sea salado. Es muy fácil de acceder y de comprarlo en la feria o en una dietética se venden, ¿sí? ¿Tiene que estar crudo o...? No, es el clásico maní que ya está listo el para que ya está listo, perfecto. Exacto. Viene de dos maneras. Viene el maní salado o el maní que está sin sabor. Claro. Una taza de coco y una cucharada colmada bien llena de cacao puro. El cacao puro también se consigue en las dietéticas, ¿sí? Ajá. Por ahí podés utilizar chocolate, sí, puede ser, pero el chocolate tiene cantidades aproximadamente del 50% azúcar, 50% cacao. Entonces es como por ahí lo que estamos queriendo es que sea un sabor genuino y original, ¿bien? Lo que vamos a hacer con todo... estos son los ingredientes. Mirá qué fácil y mirá qué sencillo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una noche antes de acostarnos, un ratito, ponemos la taza de maní en agua, en remojo. ¿Para qué lo hacemos a esto? Primero, para que se active. Y segundo, para que al otro día, cuando vayamos a procesarlo, esté mucho más blandito el maní y no sea tan duro y no nos rompa la mini pimer o la procesadora. Claro. ¿Bien? Entonces, al otro día nos vamos a levantar y vamos a simplemente escurrir el agua de los maní, ¿sí? Uh-huh. Por así decir, enjuagar esa agua con la que estuvo toda la noche. Eso lo vamos a llevar a la mini pimer o a la procesadora, sí o sí, claramente para esto necesitamos ese aparato, ¿bien? Y le vamos a colocar ahí mismo la taza de maní, la taza de coco y la media taza de azúcar mascabo. Vamos a mixearlo o vamos a procesarlo. Si la pasta vos la notás muy pesada, le vas a ir agregando chorritos de agua o si querés reemplazar el agua, por jugo de naranja, ¿sí? Y le vamos a echar también la cucharada de cacao. ¿Bien? Ahí vamos a notar que se va a hacer como una pastita, por así decir, como si fuera la pastita de los bombones que uno hace normalmente de avena, galleta, ¿sí? Se va a hacer una pastita que es como entre pegotosa y pegajosa y... pero al mismo tiempo es maleable y la podemos usar en las manos, no se nos va a desintegrar ni a pegotear al extremo. Esas pelotitas las vamos a armar, ya mezclamos todo bien, una vez que vos veas que ya se formó esa pastita, con cuidado, y siempre cuidamos la máquina que no se rompa, entonces si pide agua le echamos un poquito más de agua y si no ya lo dejamos ahí. Armamos las bolitas y esas bolitas las pasamos por coco rallado. Después las llevamos al... delicia, realmente muy rico. Después las llevamos a la heladera una hora o al freezer media hora y ya están listas para ser consumidas. Lo bueno de esto es que son cuatro ingredientes, son literalmente 10 minutos en que lo armamos y lo hacemos, que lo podemos hacer en familia, con nuestros hijos o nosotros solos, no hay problema. Y después en el freezer pueden estar fácil 3 meses esos bombones. Es decir, que vos te haces un par de bombones y además te quedan. Claro, te quedan. Y quedan espectaculares. Si no los querés pasar por coco, los puedes pasar por lo que se te ocurra. No sé, querés pasarlos por cacao, los pasas por cacao. Querés pasarlos por, no sé, azúcar impalpable, que hay mucha gente que le gusta así, lo haces también. Así que tenés un montón de opciones. Me encantó y facilísimo. Son realmente riquísimos. O sea, vos ahora, por ejemplo, que estamos en invierno, con un tecito, con unos mates a la tarde, que viene un invitado, querés ofrecer algo rico y súper saludable, pero realmente rico, y ahí tenés los bombones. No, riquísimo. Una delicia. Entonces, hay que hacerlos y probarlos, y para compartir. Exactamente. Para compartir y para, si no, para frizarlos y no tener unos bomboncitos ahí en la heladera. Guardados para cualquier momento. Exactamente. Qué rico. Bueno, Roma, un placer escucharte. Lo vamos a implementar. Acá le veo la cara a Juan Marcelo. Bueno, un saludo para Juan también. Dice para Marcelo o Juan, no sé, es lo mismo. Para mí es Marcelo. Para Marcelo. Dice Marcelo, además, si se pueden comer helados. Por, Sí, también. Son riquísimos. Por eso, bajados recién del freezer, son también buenísimos. Claro. Van a estar un poquito duros. A ver, no se va a alcanzar a endurecer totalmente, pero yo recomendaría que después del freezer esperemos unos 5 minutos más o menos para poder comerlo. Perfecto. Pero son chocolatosos, con ese gusto del maní, que parece crema de maní, pasta de maní, ¿entendés? Como ideal para ahora, para el invierno, y súper nutritivo, ¿entendés? Vos querés llevar a tu hijo, querés llevarle esto a tu hijo al colegio de merienda o para la media tarde, es rico, chocolatoso, nutritivo, ¿entendés? Tiene como todos los ingredientes justos para el invierno. No, me encantó implementarlo entonces. Y bueno, y ahí que nos cuenten, como siempre decimos también, Roma, sí, que nos escriban, claro. Eso, es muy lindo que puedan participar, porque aparte nosotros también nos enteramos y recibimos qué es lo que el otro, cómo lo recibe, cómo le llega, si lo hace, si no lo hace. Es buena la participación. Claro que sí, por supuesto que sí. Me encantó entonces. Vamos a ver qué sucede. Yo te cuento el próximo miércoles. Buenísimo, Gaby. Dale, dale. Bueno, un abrazo enorme. Todos.